Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Es modelo y le encanta desfilar. Hola Iñaki, ¿quieres ir a la parroquia? No, mejor vayamos a la discoteca. Bueno. ¡Qué buena discoteca, Iñaki! ¡Me fascina! ¡Me fascina realmente! ¿Cómo? ¡Qué buena discoteca, Iñaki! ¡Me fascina! ¡Me fascina realmente! Es de unos amigos. A mí también me recopa. Vení y te bailemos. Bailemos toda la noche hasta que salga el sol. El Lobo y el Dragón. Éxtasis para tus oídos. El Lobo y el Dragón. Hola, estamos en vivo. Hoy es miércoles, son las 10 de la noche. Eso, así que tocaremos algunas músicas y pasaremos otras y estará Iñaki con nosotros algunos ratos. Quizás en el futuro, quizás no. No sé, vamos a ver. Pueden desde la página. Hay una moto ahí que pasó recién, grosso. La moto de las empanadas que pedimos. Pueden en el chat participar de la página, que es radioceronet.com.ar. Nobody knows where my eyes are. and fed my lips, spending time with words of love. It's sad now. Remember me, I will be fine. There is no rest, we've got a ride. It's now it's time to be a kind. It's all enough to be alive. It's now it's time to be a kind. It's all enough to be alive. My heart during those nights, nobody knows where my eyes are. I filled my lips, spending time. There is no rest, you gotta ride. Remember me, I will be fine. There is no rest, we've got to ride. It's now it's time to be unkind. It's all now to be alive. It's now it's time to be unkind. It's all enough to be alive. It's now it's time to be unkind. It's all enough to be alive. It's now it's time to be unkind. It's all enough. It's now it's time to be unkind. It's all enough to be alive. It's now it's time to be unkind. It's all enough to be alive. Eso ha sido Unkind, un tema del primer disco que se llama Pug. Y ahora vamos a pasar a un tema de Tricky, nuestro amigo, que se llama Pumpkin. was like, I must be blind. How'd you lie to yourself? You don't know yourself. So ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll. Tower clear. Roger, roll. El lobo y el dragón. Educando en el espacio. Aquí estamos, amigos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. Ay, Vamos a hacer un tema de un disco que no existe todavía, que se llama Sade. Profundidad de océano. no en la piel. You're not my only friend, but say a thousand things to try and change your mind, but I cannot trust. this time. No, I cannot trust you this time. With all the changes in my life, I should have never, never, never, never trusted. Someone to depend on. Yes, it's true, you're still my only friend. But like a candle, you slowly flicker out as the memory fades away. The memory fades away. ¿Qué cuenta la leyenda? Cuenta la leyenda que existió hace muchos años una tribu de indios americanos llamados Pies Negros. ¿Dónde vivían? Los cuales vivían en unas praderas enormes. ¿Qué abundaban? Donde abundaban los bisontes. ¿Este animal era el sustento de todas sus necesidades? Este animal era el sustento de todas sus necesidades. Con su carne seca y triturada, ¿qué hacían? Hacían una pasta que podían guardar mucho tiempo. ¿Y con su piel? Con su piel fabricaban mantas, mocasines, prendas de abrigo y tiendas de campaña. ¿Y con los huesos? Con los huesos hacían instrumentos de caza, de música y para cortar. Cuéntame más. Con el pelo hacían cuerdas. Los cuernos los transformaban en vasos y cucharas. Oh. Pero llegó una época en la cual los bisontes comenzaron a desaparecer de las praderas. ¡Uy, qué bajón! Y las gentes de la tribu comenzaron a pasar hambre. Aquí estamos en vivo, hey, hey, hey. Vamos a hacer un cover de Portishead, del último disco, que se llama Third. La canción se llama The Rip. The Rip. And the tenderness I feel life, I was curled on the floor, disappointed and sore. In my thoughts I have bled from the riddles I've been fed, another light moves over. What the horses, and they will take me away. And the tenderness I feel will sound the door and come to me. Thank you. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Dije silencio, por favor. Bueno, se ve que no alcanzan las palabras. Voy por mi motosierra. Tomen hijos de puta, se van a callar, o los corto todos. Así está mejor. Bueno, saquen las lanas, así empezamos con la clase de tejido. El lobo y el dragón. Un programa ecléctico para asesinos sensibles. Sí, estamos en vivo. Habíamos escuchado un tema de Scarlett Johansson que se llama Someday, del último disco. Y hace otro rato, no sé. Ah, uno de Matmos, que está lindo. Ahora vamos a hacer una canción nueva. No, nueva no, porque, bueno, nunca la hicimos, pero estábamos probando un set nuevo de que incluye juguetes, así para hacer en lugares. En tu casa. Vas a mandar un mail y vamos a ir a tocar a tu casa. Y vamos a probar algunas cositas con. Con unos robots y unos pollitos de Bruselas. Thank you. I'll shine your shoes. I'll make you anybody who's still listening, this is a song called I Grows Up. I did. What? Don't distract me. You're the light wiping out my bad dreams. You're the cream in my airport coffee. I don't know why I stick with you. If I had a choice, like lambs into the slaughter, like cows to the thunderbolt. You're the genie of my lamp. I could have been anyone, but one day I froze up. But one day I froze up. But

semana que viene. Adiós.